a reír. Su saber confunde aprender con lo que es vivir. La teoría se vuelve confusión y yo siempre fui siempre lo que fui. Ya sabes, no pierdas tiempo, ya podés seguir. Y yo voy a aterrizar en esta pista sin fin, carreteando erguido y orgulloso de existir. Siempre voy a andar de aquí para allá, pero dejo el ancla donde le gusta estar. Y la psiquis quiere que vuelva a sufrir. Es que no soporta que ya no la quiera oír. La certeza se vuelve convicción y yo sigo siendo lo que fui. Ya sabes, no pierdo tiempo, yo me quedo aquí. Y acabé de aterrizar en esta pista sin fin, carretero erguido y orgulloso de existir. Buenos días, aquí estamos, domingo en Nacional Rock, arriba, abajo, en el medio, en todo el país, en todo el mundo. Los Corol una vez más, domingos como siempre decimos, temprano porque recién te levantás o tal vez un poco tarde porque aún no te acostaste. Te vamos a estar acompañando con música, con actualidad, con lo que pasó en la semana, lo que está pasando en el fin de semana y lo que viene en este tramo final de un mes, uff, movido como ha sido noviembre, este mes de noviembre que estamos ya terminando, no vamos a decir qué rápido pasó el año, pero qué rápido pasó el año. Ahí está Ale armando una batería acá en el estudio. Les cuento cuál es el panorama. Estamos en el estudio aquí de la radio, llegando, hay una luz tenue, cierta humedad en el ambiente, el cielo más, bueno, más que de un solo color, como decía la canción, bueno, está de un solo color, pero con algún gris por ahí. Y él está armando una batería y me dijo, ya vas a ver para qué es, me pidieron una batería, ya vas a ver para qué es. Lo cierto es que cargó la batería, la trajo acá, la está armando en silencio, se está riendo y dijo, ya vas a ver para qué es. Aquí estamos en la mañana, en Nacional Rock, en el domingo, 93.7, Los Corol. Radio de verdad, música de la buena y música que, más allá del rock nacional, a veces viene desde otros lados, pero que tiene tanto que ver con nosotros, con bandas que marcaron y que marcan a muchos, porque han estado hace poco por acá. Y ya que hablamos del cielo, y ya que hablamos de alguna lluvia, y ya que hablamos de noviembre, como siempre decimos a esta hora, una licencia poética de la mano de los Guns, ¿no? Y esta lluvia de noviembre. Change. estaba Axl Rose, esta lluvia de noviembre de los Guns. Estamos en Nacional Rock en este domingo. Nuestro correo electrónico es corol, acordate que es con K, con K de kilo, con K de K, corol@radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar. Nos podés escuchar en FM 93.7 y por supuesto a través de internet, www.radionacional.gov.ar. Ahí está el link, la etiqueta para cliquear y poder escuchar desde cualquier parte del mundo online nuestra radio, que también tiene aplicaciones para dispositivos móviles, sea iPod, Android y demás. Vas a poder escuchar toda la programación de esta radio, de esta radio que es distinta, de esta radio que te propone algo más que lo que soles escuchar por ahí. Por eso quédate acá, 93.7 Nacional Rock, domingo de mañana, hoy con la presencia a lo largo de este espacio de una banda impresionante, de una banda convocante, de una banda actual, pero con trayectoria, con una música que abraza, que arrolla y con unas letras realmente impactantes, con vuelo, con mística, como son las letras de Las Pastillas del Abuelo. Así se llama esta banda, Las Pastillas del Abuelo. Vamos a estar recorriendo parte de su trabajo Desafío de este 2011 y creo que estaría bueno, en tanto y en cuanto es uno de los temas que nos apasiona, darle la bienvenida a Las Pastillas con una canción que se llama Viles Medios. Thank you. Viles Medios canta las pastillas del abuelo, una banda que ya va a cumplir 10 años, el año que viene, dentro de un año, porque ellos ahora están cumpliendo los 9, aquí en este mes justamente de noviembre cumple 9 años, con una historia de idas, de vueltas, siempre en la fusión. Una banda que realmente, viniendo de Lander, ha tenido un montón de hitos. Yo recuerdo la popularidad de su canción, El Sensei, que no aparece ni en sus discos y prácticamente en ninguno de sus shows, y que sin embargo es cada vez más buscada aún hoy en internet. Y recuerdo algunos de los míticos conciertos de las pastillas en el no menos mítico, en el teatro, en ese lugar donde también tantas bandas pasan y han pasado. Recomiendo un documental que se llama Tantas Manos. Es una película que te muestra cómo grabaron, cómo graba Las Pastillas del Abuelo, un disco llamado Versiones, que a su vez en sí mismo es muy interesante lo de Versiones, porque son versiones de las canciones más queridas de Las Pastillas, elegidas por el público, por sus seguidores, a través de una votación, y ellos la hicieron de una manera más tranquila, más casi unplugged, en un estudio de radio, justamente, con muy buena calidad. Eso se puede ver ahí en la película, en el documental Tantas Manos, que anda dando vuelta por ahí, y escuchar, por supuesto, en Versiones, ¿no? Muy interesante Las Pastillas del Abuelo, que con su música nos van a estar acompañando en esta mañana de una semana donde hubo tantos temas, ¿no? Y uno de los temas ha sido hablando de Viles Medios, cómo han tratado los Viles Medios el tema de aerolíneas, de los controladores aéreos, de los aviones. Nosotros no vamos a meternos demasiado en esto, porque domingo a la mañana, ¿qué te vamos a contar que ya no sepas? Simplemente vamos a traer la voz de un grande de la música de allá lejos, de hace tiempo, no de tan lejos, porque el flaco Zitarrosa nació en Uruguay, pero es de todos nosotros, y tiene algo que decirle, no sé si a Cirielli, no sé si a alguno de los que está tratando de meter la púa ahí con el tema aeronáutico, pero Zitarrosa siempre enseña, y ahora enseña de aviones. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Es maravillosa construcción. Esta, que es una milonga originalmente, milonga para una niña, es una letra que si uno la toma, por ejemplo, con una eléctrica, un bajo, una batería, se puede llegar a armar una versión muy interesante de esta canción, sobre todo por la letra, por las frases, por la construcción que tiene Zitarrosa en algunas de sus letras. Ya seguimos en un ratito acá en Nacional Rock, en la 93.7, Los Corol, en este domingo de noviembre, en la mañana, como siempre. Música, actualidad, humor, lo que pasó, lo que pasa, lo que pasará. Eso es Nacional Rock, y eso tratamos de hacer Los Corol cada domingo aquí con vos, con todos los que nos escuchan, con todos los que hacemos Nacional Rock. Cantar de la tierra mía, recuerdos de mis fantasías. Cantar de la tierra mía, cuántas mujeres iba a amar, cuánto dinero iba a ganar. Cantar de la tierra mía, y el hombre que no venía. Cantar de la tierra mía, desde la aduana al cerro a pie, y en el bolsillo ni un 20. Crecer, crecer, mamá. Crecer, crecer, mamá. Cantar y vivir la emoción de 10.000 rock and rolls. Bailar y sentir el placer de romper corazones. Cantar con la gran convicción de cuidar los valores. Hacer de este mundo mejor sin perder los colores. Cantar de la tierra mía, recuerdos de la tiranía. los hippies y la policía, con los soldados todo mal, para cantar en libertad, cantar de la tierra mía, recuerdo de esas melodías, cantar de la tierra mía, sonaba el Tótem con Gardel y hasta los Beatles con Michel Mabel. Mama, crecer, crecer, mama, crecer.